say that word, I know it's only fools. Who do not know their fate is just, all the justice in the world is not enough to buy my faith and trust. Don't make that face, I won't be pleased. Don't make a sideshow of yourself. All the people will be released. Sometimes I think you're someone else. I am made man happy. Cuatro cardenales desaparecieron de sus aposentos en el Vaticano. Pasó entre las 3 y las 5 de la mañana. Y poco después, ese documento fue enviado a la oficina de la Guardia Suiza junto con la amenaza de que ejecutarán a los cardenales uno cada hora comenzando a las 8 p.m. de hoy en Roma. Propusimos que el inicio se posponga por un par de horas alegando motivos de salud. Nadie sospecha aún. Entonces, ¿qué quieren de mí? Otro día perfecto. Y acá estamos, con el caballo ensillado y listo para empezar a galopar. Vamos hasta medianoche, vamos a la parte formal que también nos interesa comentarles. Pueden seguirnos a través de Twitter en arroba odeperradio. Nos buscan en Facebook como Otro Día Perfecto directamente, o es www.facebook.com/odeperradio. Y pueden escucharnos online, los que nos están escuchando por la radio, a través del blog de la radio, que es www.fmentransito.org.ar, o del blog del programa, que es otrodiaperfecto.com.ar. Nótese que me acordé todo, casi de corrido. Qué bien estuve, ¿no? Está con nosotros, como todas las noches, hasta ahora, asistencia perfecta de todo el staff. Digo de todos porque Facundito está llegando, de casi todo el staff, digamos. Somos 6, es el 80%. Sí, el waffle está bastante fantasmero. Sí. Alejandrito Vasilev ya estuvo con nosotros. Nos va a estar acompañando en este ciclo 2013, pero bueno, de manera más esporádica. ¿Qué tal? ¿Qué se trae entre manos hoy? Hoy vamos a estar revisitando dos pelis que, si prestan atención, las pueden ver gratarola y hoy día, porque las están pasando en cable. Tanto en el satelital como en el de ¿qué tierra? ¿Tipo de cable? Porque Sergio tiene un cable. En los dos, una y una. Porque una es muy nueva, muy, muy nueva, es 2013. Se llama Phil Spector y no revisita, como anticipé falsamente la semana pasada, la vida de este productor que laburó desde las Ronettes y que forjó el sonido de la música yankee de los 50 y también del rock de los 60 y 70, cuando laburó con los Beatles y un montón de bandas más, hasta llegó a laburar con los Ramones, uno de los productores que marcaron sin duda el sonido del rock y la música popular del siglo pasado y este también. Pero no revisita la vida, sino que revisita un último episodio que tiene que ver con una cuestión policial que no voy a adelantar, pero que está bastante piola verla, porque además está ni más ni menos que Al Pacino metiéndose en la piel de este tipo, que era un demente, ¿eh? Es un demente, está vivo aunque está engayolado. Si no me creen, chequeen solamente la foto que hay en Wikipedia de Phil Spector, y ya eso le va a dar una pauta de qué estamos hablando. Igual, ¿por qué alguien que nos estaría escuchando no debería creerte? No, porque tal vez uno no da dimensión, una imagen vale más que mil palabras. Ya las pelucas que usa Phil Spector hoy día, inclusive durante el juicio por el cual lo condenaron por un homicidio que no se sabe si cometió o no, eran escandalosas. Eso por un lado. Y la otra película también la están dando, esta sí, en el cable común, si tenés ISAT, que está creo que en todos los sistemas de cable del planeta y alrededores, prestando atención, como me hizo prestar justamente ayer mi amigo Sergio Freites. Me dijo: mirá que mañana 8 y cuarto están pasando Control, una película que revisa la vida en Joy Division de Ian Curtis, un tipo que no se hacía loco, estaba bastante loco, y que forjó también el sonido de los 80 del post-punk de Londres, bastante oscuro, bastante áspero, y que también terminó bastante malogrado. Así que vamos a revisitar por un lado Phil Spector y por el otro lado Control, esta película que habla de Joy Division y de Ian Curtis. En materia más estrictamente musical, vamos a estrenar en el programa una sección que ya tenemos un poquito más trabajada en el blog: artistas de un solo disco. Hay innumerable cantidad de artistas que, como el título lo dice, grabaron un solo disco a lo largo de su carrera. Mad Season, ponele. Mad Season podría ser uno, Mother Love Bone, de los cuales nos vamos a ocupar, y que de algún modo está relacionado con Mad Season, podrían ser otros. Jeff Buckley. Y muchos más. Hoy vamos a meter mano al único disco de Mother Love Bone, una banda fundacional de lo que fue el grunge, de lo que es el grunge, aunque no obtuvo en su tiempo el reconocimiento que debería haber tenido. Lo obtuvo ya post-mortem de su cantante, bueno, una serie de cuestiones que vamos a estar contándoles en un ratito. Vamos a estar picando algunos disquitos nuevos. Cada 15 días nos gusta picar un poquitito algunos disquitos que han ido apareciendo por ahí. El nuevo disco de Joe Satriani. Joe Satriani no para de sacar discos. No se detiene. Editó disco nuevo. Queensryche tiene disco nuevo. Después te voy a contar un poco en qué dos partes se ha dividido Queensryche. KMFDM tiene un disco nuevo. Todo el mundo. What the fuck is that? Claro, KMFDM es una banda alemana de rock industrial, un tanto electro-rock, llamémoslo así. Las siglas KMFDM, que significan Kill Motherfucker Depeche Mode. Es una banda que tiene muchos años en... muchos años en carrera. Lo nuevo de Pussifer, que es otro de los proyectos paralelos del cantante de Tool, y del cantante de A Perfect Circle también. Vamos a estar escuchando un nuevo disco de Pussifer, y vamos a estar picando también lo nuevo de Suicidal Tendencies, que es otro que no para de sacar discos. Primero con Suicidal Tendencies, después con Infected Grooves y demás. Se trata de Mike Muir, el cantante. Una vez disueltos los Natas, me parece que los dos serios ocupantes al trono del stoner argentino son del oeste. Uno son Humo del Cairo, los otros son Paisano, una banda que está por editar disco y que te recomiendo que veas en vivo, porque son una auténtica aplanadora stoner, y tengo entendido que vamos a estar charlando hoy con ellos. Hoy vamos a estar charlando también con los chicos de Paisano y escuchando algo de material. Todo esto hasta las 12 de la noche aquí en FM en Tránsito en 93.9. Hace muchos años, en 1985, un amigo mío, Eduardo Sasso, como estaba en primer año de licenciatura en física, decía que se transformaba cuando escuchaba esta canción. Oh, Perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Time is passing so I'm just waiting here. I got a friend who's gonna pick me up soon. All I got to do is keep on watching for them. Me, I'm waiting for my ride. I'm waiting for my ride. Waiting for a ride, come here. There's a storm I see off in the distance. It's moving east, told me I feel shifting. I hope to show up soon, it's gonna bury me cold. I've got to duck inside into the VIP. I'm gonna make it quick so they don't miss me. I've got to rely on them to get me there on the time. Me, I'm waiting for my ride. I'm waiting for my ride. Janis Joplin haciendo Cosmic Blues. Esto es Easy Struggling desde un disco que se llama Wave of Heat del 2010, Waiting for My Ride. Un minutito exactamente quedan para las 10 y media de la noche. Hacemos una pausa muy breve, enseguida estamos hablando con los chicos de Paisano, una banda stoner del oeste. Seguramente quienes viven por la zona los conocen. Para aquellos que los conocen y para los que no, en un ratito vamos a estar charlando con ellos. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Radio Garuda, 105.7, Surinam. Hello, Sana. Radio Marca, 89.1, España. ¿Tú cómo lo ves? ¿Evolución o revolución para Real Madrid y Barcelona? Bueno, esto de las revoluciones son más que nada términos periodísticos. En Madrid no creo que precise ninguna revolución. Algunos toques según la salida que vaya a ver. FM Estudiantil, 104.3, Mendoza. Otro Día Perfecto. Otra radio. Desde que retomamos Otro Día Perfecto en 2013, estuvimos con los chicos de Naranjos, que estuvieron acá presentando el disco nuevo. Estuvimos charlando con Julio Brezhnev de Beta Madre y repasando la discografía de ellos. El viernes que viene ya les vamos a contar a quienes vamos a tener tocando acá en los estudios de FM en Tránsito, pero ahora vamos a charlar con la gente de Paisano. Estamos en contacto con Pablo Falduto, que es el guitarrista y el cantante de Paisano. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, che? Bien, ¿y vos? Bien, bien, ahí andamos. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte, yo que he escuchado el material de ustedes y no los he visto en vivo, ¿por qué stoner rock? Es un género que no es muy popular en Argentina. No es para nada popular en Argentina. No. ¿Cómo se les metió el bichito del stoner? Zapando. ¿Directamente? Arrancando a juntarnos. Con Maco y nada, empezó, ¿viste? Era metal medio raro lo que estábamos haciendo. Y zapando y fue saliendo eso hasta que empezamos a descubrir bandas que más o menos hacían lo mismo. ¿Pero venían escuchando algo del palo? Casi. Queens, esas cosas. Ok. Más metal que otras cosas venimos. Más metal que otras cosas, claro. Sí. Pero de repente terminaron... tocando, como te decía, un género que no es para nada popular en Argentina, aunque como decíamos al principio del programa, con los Natas disuelto, se abre como todo un nuevo panorama, ¿no? Claro, los Natas fue como la primera que vimos nosotros acá, Argentina. Y ahora quedó como un espacio para ser ocupado, ¿no? Y más o menos, viste que los Natas fue terrible lo que hicieron. Es verdad. Fue terrible eso. Una pena que ya no estén tocando. Pablo, Mateo te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Mateo? ¿Todo bien, vos? Bien. El otro día también charlamos con Sebastián Basalo, director de la revista THC, y en, el, sí. en la introducción, en el comentario, hablábamos de que el stoner junto con el reggae son como los dos estilos más emparentados con el cannabis, si se quiere. Además del ingrediente de la planta, ¿hay algún concepto musical que se pueda aplicar a los dos estilos, tanto al reggae como al stoner? Por lo que yo puedo, por lo poco que he apreciado del stoner y digo del reggae, es como que yo lo veo bastante similar en el estilo, que hay muchas ramas. Viste que el reggae no es una rama solita. Uh-huh. Hay muchos, como muchas ramitas de reggae, y el stoner es algo así. Pero también desde el punto de vista de tocarlo, es como que hay una cuestión minimalista, si se quiere, ¿no? De encontrar más un groove y, sí. y que más que endemoniarle y tratar de asustar o demostrar habilidad, ponele. Claro, sí, ¿no? Viste que no es tan habilidoso el estilo, es más uh-huh. Como algo pesadote, lograr esa densidad del palo. Uh-huh. Como una pared, acá los chicos me están soplando. Sí, se escuchó de fondo. ¿Viste? Contanos del último disco, porque bueno... Hay un disco en vivo en Morón, sí. Está Humo, que es el primero. Claro, ese es un EP. Ese es un EP, claro, son apenas 6 canciones. Y contanos algo de Paisano, que es un disco nuevo, que es un disco de este año. Ese salió este año, lo empezamos a grabar hace como 2 años casi. Fuimos colgando en realidad por mambos de cada uno, uh-huh. Viste, personales. Y hasta que salió, pero lo hicimos hogareñamente. Acá, nosotros, ¿viste? En el estudio. ¿Cómo lo grabaron? Contanos más o menos. Lo producimos nosotros, en realidad, uh-huh. De los temas que ya veníamos, que teníamos ahí en el tintero, diciendo, bueno, lo hacemos. Empezamos a grabar, quedaron unos cuantos afuera, pero muy muy acá en el estudio, ¿viste? Nosotros, ensayando, grabándolo, escuchándolo, y esos tiempos, ¿viste? Muy tranquilos hicimos también. Pablo, y tanto en la sala como en vivo, ¿cuánto hay de estructura y cuánto hay de cuelgue y zapada? Bastante, bastante. Los ensayos creo que la mayoría son zapados, los temas siempre salieron acá, zapando. Es muy raro que alguno traiga una idea y quede, muy raro. ¿Y en vivo y se permite? En vivo tratamos, viste, de que sean los temas, pero siempre una zapada se escapa. Una zapada larga. Pues ahí, para que se corta, ahí estamos. Y ahí, buceando un poquito en el rock nacional, ¿hay algún referente que puedan encontrar? Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre Papos Blues. En el rock nacional, sí. Papo, Los Natos, o sea, de cabeza. No, no nos partió esa banda. Búfalo. Búfalo, bueno, ahora se despegó un poco, pero Búfalo también me gustó mucho a mí, a Gustavo, a Maco. Y después todo lo que fue rock, 70. Eso fue una cosa muy... que nos pegó, loco. Contanos si están por tocar, esas cosas. Por ahora no tenemos ninguna fechita. Estamos acá, viste, que salió el disquito ahora. Uh-huh. Estamos disfrutando eso, que se está moviendo muy zarpado por internet. Uh-huh. Nos sorprendió eso. ¿El disco se puede descargar? El disco lo pusimos para cargarlo gratis, viste. Claro, ahí en Bandcamp, ¿no? En el Bandcamp, totalmente gratis. Y nada, viste, por internet se fue para todos lados. Entonces ahora estamos como disfrutando de eso. Pensamos en hacer alguna fechita, pero lo estamos tomando bastante tranqui eso. Como que capaz que, no sé, de acá un mes y medio ya estaremos tocando. Por Pablo, acá, seguro. Cuando la gente que no los conoce se los cruza en vivo o los ve en algún show, ¿qué imagen se lleva? ¿Qué le devuelven de la gente, aunque esté acostumbrado o no, al estilo que los ve por primera vez? Y eso es algo copado, porque de vez en cuando te cruzas con alguien que no tiene nada que ver, que nunca escuchó el estilo, y te dice, loco, buenísimo. Viste, como diciendo, me cagaron a palos. Eso está muy bueno. Es difícil, viste, que por acá, en el oeste, encima se escucha una banda que es pesada y te guste. ¿Tocaron con Humo del Cairo? Ya calculo que sí, ¿no? Con Humo del Cairo no hemos tocado, no, no, no. Bueno, hay ahí una fecha para hacer. Tendríamos que hacer una fechita, sí, sí, sí. Uh-huh. No, no, con Humo del Cairo todavía no hemos tocado nunca. Che, queremos cerrar la nota, como siempre hacemos, con una canción del disco nuevo que nos gustaría que vos elijas. Acá dijimos... O que ustedes eligen, que estás con todos los chicos. Estoy acá con todos los pibes, sí, sí, sí. Bueno, que pónganse de acuerdo y con cuál quieren cerrar del disco nuevo. Cerramos con el que arrancamos el disco, con La Previa Imaginación. Con el número 1. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, gracias por el tiempo, Pablo. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. A los muchachos y bueno, los queremos tener de oyentes todos los viernes. Vamos a estar escuchando Paisanos más seguido, parece. Buenísimo. Un abrazo loco, gracias, para todos. Un placer. Hasta luego. Chao, loco. La canción que abre el disco nuevo de Paisano se llama Paisano. Que bajo macho. La previa imaginación a la explosión, así se llama. ¿Máscaras? 60 segundos. ¿No debería usar yo una máscara? No soy exactamente Omar Sharif. Puedo ser francés. Tu artefacto de rastreo. Esto es lo que rastreas. ¿El clip? Es el papel. Está en el maletín. Está cubierto de isótopos que despiden. Con eso rastreas los documentos aunque cambien de maletín. ¿Alcance? No muy bueno. Unos 800 metros. Lo más seguro es no perder de vista a Wistrom. ¿Ese es Wistrom? Otro día perfecto. Fueron de algún modo la primera banda de grunge importante cuando la movida aún no había explotado. Se llaman Mother Love Bone. Y en esta sección que inauguramos en el programa, que tenemos bastante más desarrollada en nuestro blog, artistas de un solo disco. En este caso, de Seattle. Editaron un solo disco, una de las piedras fundamentales, de lo que meses después explotaría en todo el mundo. Mother Love Bone, esto es This Is Shangri-La. Por supuesto eran de Seattle, la integraban Andrew Wood, Bruce Fairweather, Greg Gilmore, Stone Gossard y Jeff Emmett. Los dos últimos, que deben ser unos familiares, integrarían Pearl Jam más adelante. Cuentan las crónicas de época que resultaron una gran fuente de inspiración para muchas de las bandas del género que aparecerían en adelante. Fueron una especie de eslabón perdido entre Black Sabbath y T-Rex. Mother Love Bone, uno de los tantos artistas de un solo disco que andan pululando, o que anduvieron pululando por el mundo de la música. Mother Love Bone sonando en ODP, esto se llama Holy Roller. Andrew Wood era heroinómano, pero la ayuda de sus compañeros de banda había logrado recuperarlo. Sin embargo, Andrew volvió a caer y entró en coma por sobredosis. La leyenda dice que fue desconectado en 1990 mientras sonaba A Night at the Opera de Queen. El disco debut, el único, April, se editó tras la muerte de Andrew Wood, sin ninguna promoción y a pesar de considerarse como uno de los más influyentes del grunge, nunca tuvo reconocimiento masivo. Y con esta nos quedamos, ¿eh? Artistas de un solo disco, sonando en ODP. Mother Love Bone, esto es Capricorn Sister. Love me like a man. Sí, señor Stark. Dame percusiones para percutir a mi amigo. Otro día perfecto. Solo estar. Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. De Led Zeppelin, de un disco que se llama Physical Graffiti del 75, Down by the Seaside. Antes, otra canción bellísima, también de Las Pelotas, de Máscaras de Sal, del 94, el segundo, ¿ves? ¿No? De Las Pelotas, Máscaras de Sal, el segundo disco, ahí me dice Sergio Freites del Control, Solo. Cómo se lo extraña al Bocha, ¿eh? Cada vez que uno ve o escucha Las Pelotas ahora. Las Pelotas y Led Zeppelin, los dos pegaditos. Tres minutitos pasadas las 11 de la noche. Llegamos recién a la mitad del programa, ¿eh? Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Moreno, 90.1, Buenos Aires. La reforma judicial sí es algo que supera a cualquier partido, porque ya la Argentina, nosotros, nos hemos encaramado en una disputa con la ONU. FM El Gato, 103.1, México. Tigres, Monterrey, Pumas América, Santos Atlas y Cruz Azul contra Morelia. Clásico ese, ¿no? Cruz Azul contra Morelia. Siempre sale perdiendo el Cruz Azul cuando juega contra Morelia en finales. Radio Karachi, FM 100.0, Pakistán. Aur khuda se jis par iman rakhte ho, darte raho. La yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi. Otro Día Perfecto. Otro Día Perfecto. Otra radio. Ahora sí. Ahora sí está Facundo Acuña en los estudios Nora Cortiñas de FM Tránsito. ¿Cómo va? Qué bella cortina que tenemos. ¿Viste? La tenemos guardada especialmente para vos. Mira, es bastante gatuna. Ay, por eso tenías que hablar vos, justo. No, porque justo llegaste vos. Era por mí. Y justo llegaste tarde, así que no te hagas el pillo porque podemos empezar a pedir explicaciones. ¿Cómo estamos, Facu? Bien, bien. Fue una semana con mucho movimiento en materia informativa. El domingo, después del Superclásico, del fantoche que fue el cierre del Superclásico, nos encontramos con un comunicado de la agencia Walsh. A partir de ahí empezamos a comunicarnos con gente de la agencia, con miembros de otras organizaciones, justamente para ver el nudo de ese comunicado que te lo vamos a contar en un ratito. Yo quería avisar que en breve ya se está distribuyendo, así que a partir de mañana en los kioscos del oeste van a poder encontrar el número 88 de la revista Warning. Te estoy notando cada vez más para abajo. ¿Más para abajo en mi tono de voz? Sí, te noto como cansino. Y de a poco viste que el viernes te va pasando factura con toda la semana. Vos no tenés un supermercado, ¿no? No, ¿por? No, por los ojitos. No, pensé que decías por el pollo. Ok. Bueno, a partir de mañana decías se van a poder encontrar el número 88 de la revista Warning en todos los kioscos del oeste, con un informe sobre lo que fue el juicio que dejó la muerte de Mariano Ferreira con Pedraza preso, con una condena bastante rápida, aunque si bien algunos pensaban que estaban dadas las condiciones para perpetua, le dieron 15 años. Entonces algunos, como el Pollo Sobrero, que opina en este número, sostienen que hay que mirar la cuestión del vaso medio lleno o medio vacío. Una entrevista a Naranjo, son uno de nuestros ilustres visitantes en este nuevo ciclo de Otro Día Perfecto. También una entrevista a Eruca Sativa, una de las bandas que desde Córdoba más quilombo viene haciendo en el rock nacional. No sé si tuviste oportunidad de escucharlas, verlas. Sí, pero las pude ver en el contexto de un festival, con todo lo que eso implica para una banda como Eruca Sativa, que tocan a las 4 de la tarde sin probar sonido. No me llevé la mejor de las sensaciones, pero bueno, estoy dando el contexto. No implica que la banda no lo merezca, pero la verdad los vi tocar en un Cosquín Rock en condiciones un poco precarias hace unos años. Bueno, además de Naranjos, de Eruca Sativa, una entrevista a Maristela Esvampa, que es una socióloga e investigadora del CONICET, bastante crítica. Durísimo, con este gobierno. Durísimo. Bastante repartidora de palos en muchos aspectos. Así que ya saben, a partir de mañana o pasado pueden ir a su kiosco amigo y por 6P se llevan el número 88 de la revista Warning, con un informe de Mariano Ferreira y una muy buena tapa. La etapa que más me gusta de los últimos 88 números. Mirá qué lindo. Y aparte un par de pelis nos quedan de cara a las 12, ¿no? Sí, vamos a estar hablando de lo que te decía, Joy Division, de Ian Curtis, y Control, esta biopic que están pasando en ISAT. Y también esta película dedicada a Phil Spector, pero no a su vida y a su carrera, sino al último tramo de su vida, que se ve mezclado en un escándalo que empezó con una chica menor muerta en el living de su casa. El próximo viernes vamos a tener como artistas invitados a unos pibes, a uno en particular que yo conozco hace un montón de años, que se llama Martín Méndez. ¿Querés hacer la cuenta? Mejor que, no. No, mejor no. Que tiene una banda divina que se llama Sendero, de la que Mateo forma parte también. Sendero entonces va a estar tocando en vivo aquí en FM en Tránsito el próximo viernes. Batería, equipo, todo traemos. Full, full luz y color, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Mateo, ahora? Contanos. Lo que vamos a escuchar ahora, tengo entendido que es lo que tomamos en formato en una radio hace un par de semanas que nos invitaron, y es para que vayan teniendo una idea de lo que va a sonar. Pero y no, es no arriba la flor. ¿Seguro? ¿O sí? Estoy un 83% seguro. Dice que sí. Gracias, Freites. Nunca me dejó a gamba y nunca lo va a hacer este pibe. Algo parecido a esto que van a escuchar ahora es lo que van a escuchar el próximo viernes, pero aquí en vivo, Sendero tocando en la radio. Santa María de la Victoria, ¿la conoce? Sí, señor. Es la siguiente iglesia. ¡Andiamo! ¡Andiamo! quien intentó asesinarme. Profesor, le prometo que no teníamos idea de que... Él sabe que vine. Sí. Usted me escuchó pedir permiso y me dio una escolta. Sí, pero no sabíamos que la red de las zonas desconectadas estaba conectada con ese edificio. El comandante Richter seguía con la búsqueda. De haber sabido que los archivos estaban en la zona, no la habría apagado. Aún hay otra posibilidad. ¿Es concebible que los Illuminati se hayan infiltrado en la Guardia Suiza? Es posible. Otro día perfecto. Me quedé pasmado, así que Phil Spector está en cana, además de todo. Está en cana, sí, está guardado. Y esto viene a colación porque, bueno, a ver, repasemos un poquito. Phil Spector, decíamos, uno de los tipos que está produciendo desde finales de los 50, que forjó el sonido de la música pop americana del final de aquella época y del principio de los 60, donde, laburando, por ejemplo, con las Ronettes y con un montón de músicos de soul y de Motown, el tipo, la verdad, que vendió millones, se hizo muy, pero muy famoso y muy poderoso dentro de la industria musical, a tal punto que a finales de los 60, en el 69, el disco se editó en el 70, llegó a laburar con los Beatles y después colaboraría obviamente con casi todos los miembros solistas, tanto con George Harrison como también con John Lennon, y llegaría a laburar con los Ramones. El tipo es un grosso de la producción, el inventor de algo que se llama The Wall of Sound, que es como una especie de forma de producir que también marcó el sonido de una época. Por otro lado, el chabón tiene fama de ser muy excéntrico, de ser bastante demente, de ser un tipo bastante ególatra, y también tiene fama de haber estado calzado en muchas sesiones de grabación, y si a veces los músicos no rendían como él pretendía, empezaba los corchazos. Y esto se ve en la película, que en realidad no repasa directamente la vida de Phil Spector, sino que se basa en un hecho policial que aconteció hace un par de años atrás, a principios de los 2000, cuando en su mansión castillo, porque vive en una auténtica nube de pedo este muchacho en California, le apareció muerta una menor de un tiro en la cabeza. A lo cual todos le saltaron a la yugular diciendo, obviamente, productor demente, mató a menor alcoholizada en su casa. Preso. Preso directamente. Él sostiene que la chica se suicidó en su casa. Lo cierto también es que Phil Spector tenía una colección de armas bastante importante y, bueno, alguien lo tiene que defender a este muchacho, por más que sea muy difícil. Y la película, justamente, de Phil Spector trata de la relación que tiene el productor con una mujer, una abogada bastante profesional, bastante grosa, pero ya también bastante cansada y de vuelta en su profesión. Decide defender a este excéntrico millonario, al cual no le cree. No le gusta tampoco, no le simpatiza, pero de a poquito le va tratando o le va creyendo y lo termina defendiendo. En el juicio donde esta mina lo representa, el jurado queda estancado y no pueden emitir un veredicto, con lo cual zafa por un par de años Phil Spector. Después el fiscal vuelve a impulsar la causa, vuelven a hacer el juicio y esta vez sí lo guardan, lo acusan del asesinato de esta chica, y es por eso que hoy por hoy Phil Spector está preso en una cárcel en California. Esta la están pasando en HBO, si tenés cable satelital o digital estás adentro, si no, si amo fuego de la copa, pero de la cual te voy a hablar ahora es una que están pasando en el ISAT, que está en todos los sistemas de cable, y se llama Control. Hoy la estaban pasando, ayer la pasaron, la pasan bastante seguido, así que si prestan atención o chequean los horarios en la página de internet, se van a encontrar con esta película, que para mí cumple con un requisito bastante importante, que es para las biopic, esto que estamos hablando, que son películas ficcionadas, perdón, me olvidé de decir que en el papel de Phil Spector está ni menos que Al Pacino. Al Pacino haciendo un muy buen papel y haciendo un despliegue de pelucas, que yo creo que fue lo que terminaron de condenar a Phil Spector a prisión más que el asesinato. ¿Las pelucas? Sí, yo creo que sí. Bueno, volvemos entonces a Control, que es una película, como te decía, que logra, y algo que es muy difícil para las biopics, que es lograr buenas imágenes de la banda tocando en vivo y buenas imágenes de recitales creíbles, que los actores estén tocando realmente, que no hagan una mímica lamentable con muchas películas. Son pocas las biopics que logran este efecto. La única que se me ocurre es Casi Famosos, donde logran también buenas escenas de vivo, buenas escenas de recitales, y donde ves que los músicos están tocando realmente y que el efecto público también está muy bien logrado. Bueno, con Control pasa esto. Igual es una especie, es un poco más biográfica, ¿no? De algún modo, Control. Sí, está, es biográfica. Acerca de Joy Division. Acerca, digamos, más que nada de Ian Curtis, el cantante de Joy Division. Que tuvo una muerte trágica. El tipo era uno de esos que no se hacía el loquito, estaba realmente loco. Bueno, no hace falta más que escuchar su banda. Joy Division a principios de los 80 marcó a fuego lo que fue el post-punk, un estilo bastante oscuro, bastante áspero, bastante desértico. Exactamente, y salvando las distancias con Mother Love Bone, de algún modo, una banda muy, muy influyente para lo que vino después y no tan popular o tan reconocida. Desde ese punto de vista tiene puntos de contacto con Mother Love Bone. Y también de ahí sale el Dark, de ahí sale la New, no sé si la New Wave, pero más la No Wave. Esta presencia del bajo muy tocado con púa, una cuestión bastante minimalista, bastante árida, si se quiere. Bueno, la cuestión es que Ian Curtis estaba realmente loco y además tenía muchísimos problemas de salud, tenía ataques de epilepsia que lo dejaban realmente muy, pero muy sacudido. Algunos de ellos les agarraban en vivo porque aparte el tipo entregaba mucho en sus actuaciones en vivo. No hace falta más que ver los pasos y cómo bailaba y cómo bajaba del escenario para darse cuenta que el tipo dejaba absolutamente todo y era una entrega bastante, bastante intensa la que daba. Una banda que también fue malinterpretada porque el nombre hacía alusión a una patrulla o en realidad una división del ejército nazi que era el encargado de reclutar a las judías que estaban buenas para llevarlas a los casinos de oficiales nazi. Por eso se llamaba Joy Division, como la división de la diversión o del placer. Y entonces el público se les empezó a llenar de skinheads porque muchos entendían que había un metamensaje nazi detrás de la cuestión. Y si bien esto no se trata directamente en Control, sí está el detalle de que se ve que en el público cada vez empieza a haber más skinheads y el público está cada vez más, pero más caldeado. La cuestión es que Ian Curtis tiene quilombo con su esposa, tiene una hija, se va, vuelve, está deprimido, está medicado. La banda cada vez le empieza a ir mejor, empiezan a llenar todos los lugares donde tocan en Inglaterra. Y el día que están por salir de gira, en realidad el fin de semana previo que están por salir de gira por primera vez a Estados Unidos, con toda una campaña de promoción bastante interesante detrás de ellos, Ian Curtis se cuelga de una soga y los deja a sus compañeros esperando prácticamente en el aeropuerto. Se despidieron el viernes diciendo: el lunes nos vemos en el aeropuerto, no llegues tarde. Y Ian Curtis el domingo a la mañana se colgó porque quiso volver con su esposa. Su esposa le dijo por quinta vez que no y no pudo tolerarlo, además de que no tenía la pastillita adecuada, así que se suicidó, insisto, justo en la víspera de salir a conquistar América. Vaya uno a saber cómo lo hubiese ido. No me parece que era un sonido que hubiese cosechado muchos fanáticos en Estados Unidos. Era más bien un rock muy europeo. Sí, pero lo cierto es que sí ha sido una banda muy influyente. Fue muy influyente. Sobre todo para rock inglés. Sí, sí, desde The Cure, Nickel Bauhaus, Echo and the Bunnymans, Psychedelic First. Sí, Bauhaus de algún modo eran un poquito más contemporáneos, ¿no? Sí, se influían mutuamente y era este estilo así, lo que se llamó post-punk. Bueno, Control, chequenlo en Isat porque está buena, muy bien lograda, muy bien actuada la película. Y para despedirnos, obviamente, vamos a escuchar un tema de Joy Division. Hablando de bajos con púa. Era un sello muy particular en el sonido de Joy Division y también en bandas que vendrían después, también lo van Rockets, podríamos mencionarla dentro de esta movida. También déjenme recomendarles, presten atención, que están pasando un muy buen documental sobre Jimi Hendrix en cable que vamos a estar revisitando la semana que viene junto con I Might Get Loud, esta muy buena película donde están The Edge, Jack White y también Jimmy Page charlando de música, influencias y guitarras. Así pasó la columna de películas con Joy Division. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Adom FM 106.3 Ghana. Oye, ñame bi. Oye, ñame. Hube bia ufi, ni hube bia oko. Hallelujah. Amen. Absolute Radio, Alemania. I shouldn't bother. So what do I find? Radio Encuentro 103.9 Río Negro. Esta es LRG 759 Radio Encuentro en su frecuencia de 103.9 megaciclos de frecuencia modulada desde Viedma, capital de Río Negro, para Viedma y Patagones. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Cuando hablamos de sociedades diversas y plurales, no solo hablamos de sociedades diversas y plurales desde el punto de vista de su estructura económica, sino que también desde el punto de vista de su diferenciación cultural. ¿Cómo hacemos para que exista un sistema de medios asociativo, sin fines de lucro, comunitario, popular, no sé, como queramos llamar? Si no hay el impulso del Estado, si los Estados no entienden que eso es un bien común del país, de la nación, de la cultura de ese país, estamos en un problema. En Tránsito 93.9. 25 años de comunicación cooperativa. No me grites, boludo. Estaba hablando. ¿Cómo vamos? ¿Qué es esto? Dale, te dijeron. Facu. Bueno, ya habíamos adelantado. Habíamos algo adelantado un poquito. Del espionaje. Domingo, por la tarde, la agencia Rodolfo Walsh publica un comunicado que tiene como título: el kirchnerismo lo infiltró en la agencia Walsh durante 10 años. Se trata del oficial Balbuena, que fue reclutado por la federal durante la dictadura, y tras descubrir que Américo Balbuena se infiltró en la agencia Walsh para efectuar actividades de espionaje, las organizaciones abajo firmantes convocamos una conferencia de prensa que ocurrió el martes por la tarde. Nosotros el martes por la mañana, en este caso, tuvimos la posibilidad de hablar con una integrante de la agencia Walsh, que nos contaba algunas cosas que tenían que ver con este personaje que se llama Américo Balbuena. ¿Dónde arranca la historia de Américo Balbuena, en este caso en una organización popular, en una organización de comunicación popular? Arranca allá por el 2001-2002 en un taller de La Tribu, en un taller de corresponsales de La Tribu. A partir de ahí, el propio Balbuena comienza a hacer una serie de, corresponsalías para la tribu, y ahí es cuando empieza a tejer vínculos con la agencia Rodolfo Walsh. Desde entonces arranca primero como corresponsal, escribiendo algunas crónicas para la agencia Walsh, y después llega a formar parte de la organización y llega a un lugar neurálgico para un agente infiltrado, podríamos decir, que es nada más y nada menos que en el mapeo de organizaciones, de reuniones de las organizaciones, de movilizaciones de las organizaciones, y a partir de ahí es donde escribe para la agencia Walsh, pero actuando como un agente infiltrado. ¿Cómo es que llega a la agencia después de 11 años? Casi, perdóname la interrupción, casi sí. Un guión cinematográfico. Es que parece una peli, es que es verdad, digamos, parece una peli. Después de 11 años de estar infiltrado en esta, en la agencia, un día le llega en medio de una interna dentro de la Policía Federal, le llega un listado a la agencia Walsh que le dicen: miren chicos, ustedes acá tienen a esta persona que pertenece a la Policía Federal. Hacen una serie de averiguaciones desde la agencia y constatan efectivamente que se trataba de un agente de la Federal que estaba en servicio todavía y que había sido reclutado durante la última dictadura militar y había llegado a la agencia Walsh durante el gobierno de Duhalde, y en estos 10 años todavía se mantenía como efectivo de la Policía Federal. Vamos a escuchar la palabra de Rosana Trad, integrante de la agencia Walsh, contando justamente en qué momento fue reclutado Américo Alejandro Balbuena. Entró con Duhalde, es más, no entró con Duhalde, él fue parte de la dictadura. O sea, ya fue reclutado por la dictadura, continuó con Duhalde y continuó todo el periodo kirchnerista. Por eso nosotros decimos, esto es parte de una política de Estado que no se modificó, y que sigue intacta, los servicios de inteligencia, yo diría casi como en la dictadura. Estamos hablando del mismo personaje, y no es el único, digamos. Esto es un punto que fue descubierto, pero sabemos que no es el único, sabemos que muchas organizaciones están infiltradas. Por eso, frente a esto de que, oh, qué barbaridad, nosotros luchamos para salvaguardar las libertades democráticas, nosotros decimos, queremos la apertura de los archivos con la información recabada. Queremos todas las listas de los infiltrados en todas las organizaciones en lucha, ¿sí? Y queremos la desarticulación absoluta del espionaje interno. Esa era la palabra de Rosana Trad, integrante de la agencia Walsh. Dentro de la agencia Walsh, Américo Alejandro Balbuena era el jefe de la sección Reunión, División, Análisis de la agencia Walsh. En este lugar tuvo contacto con familiares de Cromañón, de Luciano Arruga, de la masacre de Avellaneda y otras víctimas de la represión estatal. Y también organizaciones como la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Alameda, Quebracho, trabajadores del subte, entre un montón de otras organizaciones en donde tenía contacto directo, justamente haciendo un mapeo de todos estos lugares. Garré, apenas se enteró de esta cuestión, lo retiró y lo pasó a disponibilidad y ordenó una investigación sobre Américo Alejandro Balbuena para ver a quién respondía justamente este agente de la Policía Federal que estaba infiltrado en una agencia de comunicación popular. Muchas cosas se han dicho, digamos, sobre esto, contando anécdotas, por ejemplo, de razias de la policía que llegaba justamente a movilizaciones y no sabían justamente cómo se había enterado de la policía. Bueno, seguramente tuvo que ver justamente con la tarea de Balbuena dentro de la organización y dentro de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. Gracias, Facu. Por nada. Nos vamos más de 50 años para atrás, ¿eh? Billie Holiday editaba un disco que se llamaba Music for Torching. Desde allí, Come Rain or Come Shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain. As a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just

Antes sonaba Billie Holiday, Come Rain or Come Shine. Keith Richards, desde su disco debut como solista del año 88, Talk is Cheap, How I Wish. Nos quedan exactamente 18 minutos de programa. Otro día perfecto. Noticias perfectas. Estreno y censura. El nuevo video que David Bowie presentó esta semana, The Next Day, fue censurado en la mayoría de los sitios del mundo. Versus Gangnam Style. Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, le dijo al coreano creador del Gangnam Style que es el herpes de la música. Y se pudrió todo. Se comió el maní. Liam Gallagher casi la queda por comer unos M&M's. El músico británico sufrió un shock anafiláctico debido a su alergia por el maní y tuvo que ser internado. Queens of the Stone Age presentó dos nuevos temas. This song's called I Sat by the Ocean. La banda de Josh Homme presentó dos canciones nuevas durante un show para una radio belga. Like Clockwork, el nuevo trabajo de Queens of the Stone Age, tendrá como invitados especiales a Dave Grohl, Alex Turner, Elton John y Trent Reznor, entre otros. El disco saldrá a la venta el próximo 3 de junio. Otro día perfecto. Algunos disquitos nuevos que se han editado o se están por editar. Vamos a empezarlos a picar en 3, 2, 1. El nuevo de Joe Satriani. Un pibe que canta muy poco en sus discos, es casi nada, te diría. Mayormente instrumentales. Unstoppable Momentum, así se llama este disco, que suena más o menos de este modo. Unstoppable Momentum se llama el nuevo disco de Joe Satriani, que apareció el 7 de mayo pasado. Esta canción se llama Can't Go Back. El caso de Queensrÿche es un poco más complejo. Geoff Tate se fue por un lado. Su proyecto se llama Geoff Tate Queensrÿche. Los restantes miembros de la banda también se llaman Queensrÿche, pero con otro cantante. Una cosa bastante complicada de entender. Frequency Unknown se llama lo nuevo de Queensrÿche con Geoff Tate, que es su cantante original, por otro lado, ¿no? Se editó hace un tiempito, ya el 23 de abril pasado, lo nuevo de Queensrÿche, sonando en ODP. Esto se llama Cold. There's gotta be more than this, 'cause what you're saying don't make sense. The fire in your eyes has gone out again. And the only thing I want in the middle of disarray, words that could make you stay, something that shakes you. Would you wait here? Would you turn away? We've been at this too long. I don't know what went wrong. Would you stay here if I beg you to? Is there lo nuevo de Queensrÿche con Geoff Tate. Frequency Unknown se llama el disco, se editó el 23 de abril pasado. Esta canción se llama Cold. Estos pibes son alemanes. Ellos se definen como ultra heavy beat. Suenan más o menos de este modo. El nuevo disco de KMFDM, una sigla que significa Kill Motherfucker Depeche Mode, se llama Guns. Hace algunos meses que está en las pistas. Esto se llama Pseudoside. Lo nuevo de KMFDM, Pseudoside, el disco se llama Cons y lo estamos picoteando junto al nuevo de Queen Rice, junto al nuevo de Joe Satriani esta noche aquí en Otro Día Perfecto. Esto es lo nuevo de Pussyfer. Pussyfer es una banda liderada por Maynard James Keenan, que es el cantante de Tool y de A Perfect Circle. Además tiene una banda como esta. Donkey Punch the Night se llama el disco. Se editó en febrero pasado. Nosotros volvimos en abril al aire. Nos quedamos con ganas de picotear este disco. Por eso que te lo mostramos. El nuevo de Pussyfer. El proyecto paralelo a Perfect Circle y a Tool que tiene Maynard James Keenan. Pussyfer sonando en ODP. Esto se llama Breathe. Nuevos que nos damos el gusto de picotear cada tanto en el programa. El nuevo de Joe Satriani, Unstoppable Momentum. El nuevo de Queensryche con Geoff Tate, Frequency Unknown, así se llama. Const era el nuevo de KMFDM. Esto es lo nuevo de Pussyfer, que se llama Donkey Punch the Night. Lo que va a empezar a sonar es el nuevo de Suicidal Tendencies. Y con este nos quedamos. A 10 minutos para las 12 de la noche. Quédense en FM en Tránsito en un ratito, abra palabra. Y una entrevista a Wallace de Masacre. Lo nuevo de Suicidal Tendencies sonando esta noche aquí en Otro Día Perfecto. And just because you make me breathe, that don't mean that you're living. You're not that person that you want me to be. You're not that person. You better face the reality. You're not that person. So don't tell me that you understand. Cause I'm the person. Nobody can. No, no, no, you don't get it. No, no, why can't you get it? No, no, you never seem to get it. That's why I stay just fucking up. time to live, but only a second to die. Cinco minutitos para las 12 de la noche. Hoy está Wallace en Ahora Palabra, ¿verdad? El programa de Inti Raimi. Así sí, es, señor. Mañana, sábado, me enteré que juega muy tempranito Deportivo Derrota. Sí, arranca a las 10 de la mañana. La transmisión del partido es a las 11. Tenía el negro Abreu, recién un amigo de tantos años, que por supuesto ya ha ido a recorrer varias veces el estadio. El nuevo estadio de Deportivo Morón, sí. Ahí atrás de la base. Que se va a estrenar este año. Que ¿no? se va a estrenar sí. en agosto, cuando empiece el próximo campeonato. Sí. Divino el estadio, todo, me dijo. La parte destinada al periodismo, las cabinas, es una cagada. Qué pena, digo, hacer un estadio nuevo y no tomar en cuenta eso. Sí. Ahora. Sobre todo, perdón, sí. hoy estoy interrumpidor, porque el presidente de Deportivo Morón es un tipo que es periodista. De los medios, claro. Sí. De todas maneras, se hicieron justamente, digamos, todas esas recorridas para ir haciéndole algunos arreglos al estadio. Hay una parte por ahí, que según me contaron, ¿no? De unas plateas en donde se le hicieron unas remodelaciones a como estaban originalmente para que sea más cómodo y demás. Igual un estadio de fútbol, yo tengo la sensación de que de algún modo te caga todo el barrio. Por cómo somos los argentinos como hinchas de fútbol, ¿no? Bueno, imagínate si ese estadio está en el medio de una ciudad como Morón. Y sí. Por eso la lógica fue sacar la cancha de ahí. Quizás por un lado los vecinos de ese lugar tengan quilombos, digamos, cuando juegue Morón cada 15 días. pero después por otro lado, digamos, hay que pensar que van a tener una ganancia, que van a tener un centro deportivo muy grosso, digamos, también en ese lugar. Sí, aparte una cancha mucho más linda, nueva. Pero ¿y qué andan los periodistas? ¿A dónde los mandaron, a los baños? No, no, me contaba el negro, yo no estuve ahí, el negro Abregu, del equipo de la 94 Sport, que no son la mar de cómodos. Y él esperaba, con justa razón, que tomando en cuenta la dimensión de la nueva, claro, obra, las cabinas iban a estar un poquito mejor. En fin, eso, nada más. Sí. El miércoles a las 5 de la tarde, Morón juega con San Lorenzo por la Copa Argentina. ¿Cómo? Upa. ¿San Lorenzo ya descendió tan...? No, por la Copa Argentina. Juegan equipos de todas las... No está, ya no puede. No. Juegan equipos de todas las categorías. En este caso, San Lorenzo... Hacía un rato que no veía a San Lorenzo, pero no tanto. ¿Dónde juegan? En la cancha de Platense. En la cancha de Platense. Porque por Copa Argentina podría haberles tocado en Resistencia, sí, Tartagal, lugares por el estilo. Bueno, miércoles 5 de la tarde. Nos empezamos a ir. Gracias, Facu, como siempre. Madre. ¿Tu nombre era? Esteban. Esteban, muchas gracias, Mateo, que va a estar tocando junto a Sendero aquí el próximo viernes. Aquí estaremos. Por favor. ¿Hay que ensayar? Sergio Freites en la puesta en el aire, que hace maravillas. Si ustedes supieran, agradezcan que la radio no se ve. Bruno Dulbeco en todo lo necesario para que esto funcione más o menos ordenadamente, administrando las redes sociales, editando las cositas y llevándonos más o menos de la manito estas dos horas los viernes. Nosotros nos encontramos el próximo viernes a eso de las 10 de la noche, más o menos. Como siempre, estamos cerrando con un mashup, esa especie de mezcla forzosa entre un artista y otro, casi sin que uno se entere respecto al otro. George Michael tenía una banda que se llamaba Wham. Billy Idol tenía una banda que se llamaba Generation X. ¿Cuánto cuero y cuánto mini short rosa? Mezclamos, alguien mezcló por nosotros y nosotros te lo mostramos a Wham con Billy Idol. A ver cómo te suena. Hasta el viernes que viene, ¿eh?